San Rico llegó, y con voz enternecida por amor de Dios pidió. Y con voz enternecida, por amor de Dios pidió. Rico, dame una limosna de lo mucho que tenés, un trapo para ponerme que vengo como me veis. Un trapo para ponerme que vengo como me veis. Muchos mozos como vos han salido a mendigar, porque no buscas oficio y te vas a trabajar. Porque no buscas oficio y te vas a trabajar. Carpintero fue mi padre y ese oficio no he tenido. Hoy por mis grandes desdichas a tus puertas he venido. Hoy por mis grandes desdichas a tus puertas he venido. Sin duda que vos serás de ladrones capitán, y te vienes a mis puertas tan solo para robar. Te vienes a mis puertas tan solo para robar. El pobre le dice al rico, no es ese mi proceder. Capitán, soy de la gloria y es muy grande mi poder. Capitán, soy de la gloria y es muy grande mi poder. Y al decir estas palabras, los brazos en alto alzó y mostró por cinco llagas la sangre que derramó. El que por salvar al hombre en una cruz expiró. El rico le dice al pobre, perdóname, gran señor. El pobre le dice al rico, tardías tú a Dios. El pobre le dice al rico, tardías conocido a Dios. Aquí se acaba la historia de este rico ponderado, que por cuidar sus caudales en vida fue condenado. Que por cuidar sus caudales en vida fue condenado.